emperador. Los dos, esto es algo que nos concierne a los dos. Yo que soy bendito, que podría saltar ahora mismo y desde volar. Nuestra primera y la última vez, no lo he hecho antes y lo haré otra vez. Ni este es el momento, ni esta es la ciudad. Siempre hay un mejor lugar en donde estar. Ni este es el momento, ni esta es la ciudad. Siempre hay un mejor lugar en donde estar. Ya he sentido el motor, ya he sentido el motor. Hola, muy buenas tardes, gente de San Atilio que está escuchando la FM Tincunaco 107.3. Bienvenidos una vez más a esto que se llama Jóvenes en Acción. De que vendieras tus ojos por una cadena de oro, por una vida elegante. Me acompaña en esta conducción Cristian Lacanal. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, muchas gracias, Luis, por dejarme estar acá y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Les recordamos que en la operación técnica se encuentra una vez más Ale Leguizamón con nosotros haciéndonos el aguante porque nuestro operador Marco Sotero lamentablemente no pudo asistir. Les contamos que la temperatura es 16 grados, 5 décimas, el cielo está algo nublado y la humedad es del 85%. Cristian, ¿le contás a la gente qué tenemos para hoy? Bueno, por hoy vamos a estar hablando sobre la reunión del AMEJO que se realizó el lunes pasado, 28 de junio, así que... Bien, también vamos a estar hablando acerca de los centros de estudiantes, qué es un centro de estudiantes y de qué manera se pueden organizar los estudiantes en las escuelas secundarias. Todo esto en Jóvenes en Acción por la FM Tincunaco 107.3. Cristian, recordanos las vías de comunicación. Sí, todos nuestros oyentes se pueden comunicar al 023-22-57-74-87. 023-22-57-74-87. O también por vía email a mejoac-regional@hotmail.com. mejoac-regional@hotmail.com. Le recordamos que el guión es medio no bajo. Buenísimo, también le recordamos a la gente que si quiere escuchar alguno de los programas anteriores o este programa, si se perdió algo y lo quiere escuchar más tarde, pueden escucharlo a través de nuestro blog, es jovenesenaccionfm.blogspot.com, jovenesenaccionfm.blogspot.com, ahí es donde estamos subiendo los programas y también algunos spots, como por ejemplo el del Centro de Estudiantes. Muy bien, ¿qué te parece, Cristian, si vamos a un tema musical antes de empezar con el programa? Sí, está bien, podríamos escuchar Ready, Set, Go de Tokyo Hotel. Buenísimo, bueno. Entonces Ready, Set, Go de Tokyo Hotel. Todo esto, los temas que acabamos de decir, en un rato en Jóvenes en Acción por la FM Tincunaco 107.3. Dejará caer. Bye.

Seguimos en Jóvenes en Acción por la FM Tincunaco 107.3. Vamos a contarle a la gente que está escuchando la radio, la Tincunaco, que el lunes 28 de junio, este lunes, nos reunimos los integrantes de la Mesa de Jóvenes. En realidad se reunieron porque lamentablemente no, algunos de nosotros no pudimos asistir a la reunión por distintos motivos de estudio. Pero lo bueno es que podemos estar al tanto de los temas que se hablaron, podemos saber de qué temas trataron, algo que también previo a la reunión estuvimos hablando, por ejemplo el tema del Día del Niño, que es algo que estuvimos contando en, no recuerdo si en esta radio, pero en la anterior sí, en la radio de la media estuvimos contando la idea de organizar algo no para el Día del Niño, sino después del Día del Niño, una jornada con los niños. Es una gran idea, algo que se nos ocurrió es no regalar juguetes justo el Día del Niño, como hacen la mayoría de las entidades que salen a la plaza o a la calle a regalar juguetes a los niños, sino que más bien esta idea es pasar el día con los chicos, no el Día del Niño porque ese día van a estar bastante ocupados, bastante mucha gente ya va a hacer algo para el Día del Niño. Claro, como vos lo decías, sabemos que todas las entidades realizan diversas didácticas para todos los chicos y también hacen regalos, ¿no? Y nosotros queremos salir de un poco de eso y hacerlo más adelante o un poco más antes, como nos organicemos ahora, pero hacerles sentir bien a los chicos, hacerlos sentir bien por un día a los chicos, ¿no? Sí, la idea es pasar el día con los chicos, que los chicos se sientan un día inolvidable. Un día, no que digan, bueno, otra vez nos van a regalar juguetes, esto lo vemos todos los años, sino que pasar el día con los chicos, pasarla bien, jugar, compartir, pasar el día con los chicos. Le contamos a la gente que acaba de llegar Jonathan Ramírez, nuestro segundo locutor, o sea, que se está incorporando ya con nosotros. Llegaste un poquito tarde por el tema de la facultad, pero bueno, lo bueno es que llegaste y justo a tiempo porque vos sos uno de los que estuvo en la reunión del lunes, ¿no? ¿Cómo estás, Johnny? Hola, ¿qué tal? Primero, muy buenas tardes a todos. Se me complicó un poquito el viaje, pero llegué al fin. Un saludo a todos mis compañeros de la facultad que se portaron muy bien y son muy buenas personas. Bien, estás haciendo un trabajo de la facultad, ¿no? Seguro te están escuchando tus compañeros. Sí, viniste volando, estás corriendo. Nosotros también llegamos un poquito transpirados, venimos corriendo para llegar a tiempo al programa. Bueno, le contábamos a la gente, seguramente vos también estás escuchando en la radio, que estábamos contando acerca de la reunión del lunes. Vos tuviste la oportunidad de ir a la reunión, así que justo estábamos hablando lo del Día del Niño, ¿no? Esto de poder organizar un día para compartir con los chicos, un día no para regalar juguetes, que sea el Día del Niño, sino por ahí unos días después o una semana después, una jornada infantil, se puede decir, no sé cómo llamarla, pero está buena la idea de poder compartir con los chicos, jugar con ellos, no sé, hacer concursos, por ejemplo el de la harina, que le gusta a los chicos, que buscan el caramelito en la harina, no sé si alguno de ustedes lo jugó alguna vez. La idea es pasar el día con los chicos, como dije, poder compartir y que los niños sientan que ese día, que se olviden un poco de su realidad, porque la mayoría de los chicos a los que vamos a ir, todavía no fuimos bien el barrio, pero estamos viendo entre dos o tres barrios que están un poquito complicados. Y la idea es que los chicos se olviden un poco de esa realidad tan dura que les toca vivir todos los días para pasar un día increíble, un día del cual no se puedan olvidar en algunos años o no sé, días capaz. Y poder jugar. Hablamos con Víctor el miércoles pasado saliendo de la radio y nos comentó esta idea de poder llevar inflables, poder hacer juegos, buscar sponsors para patrocinar juegos, para que los chicos se sientan bien y después, bueno, sortear cosas y que se sientan bien. Y una de las ideas es invitar a distintas instituciones para que muestren sus actividades a los chicos y para que le muestren qué cosas pueden hacer. Por ahí nos podemos juntar con distintas organizaciones de Derqui, no sé, clubes de teatro, de baile, y que le muestren un poco a los chicos una de las actividades que se desarrollan en Derqui, porque hay muchísimas cosas, por ejemplo, salsa, árabe, no sé, guitarra. guitarra, música, karate también, así que los chicos, la idea es que las distintas instituciones le muestren, hagan como un número, que preparen algo para mostrarle a los chicos, y por ahí algunos se enganchan, ¿no?, en esto de poder realizar cosas. También hablamos con los skaters, ¿no, Johnny?, y tuvieron la idea de mostrar un número o algo así, ¿puede ser? Sí, sí, están organizando un evento en el cual se va a convocar a la gente para que vea las actividades que hacen los skaters y colaborar para donar un alimento no perecedero para donar al hogar Santa Marta. Buenísimo, también esto es una de las cosas que se hablaron el lunes, el tema de que los skaters tienen una gran idea de un día, una jornada, seguramente un sábado, mostrar sus actividades, realizar algunas maniobras, mostrar lo que hacen con la idea de pedir alimentos para el hogar. ¿Qué hogar era? María Auxiliadora. Muy bien. Que está en Monterrey, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bien, entonces esto también es una de las cosas que se hablaron para uno de los proyectos que vamos a estar, en este caso, junto con los skaters, hablando con la mesa de jóvenes. ¿Qué otras cosas vieron aparte del Día del Niño y de los skaters? Bueno, después estamos organizando para juntar también alimentos no perecederos y ropa para llevar a donar... A Cuartel Quinto, ¿no? A Cuartel Quinto, sí. Sí, algo me acuerdo. Eso me comentaste también esta idea. ¿Y esto es antes o después de las vacaciones va a ser esto? Se va a tratar de juntar los alimentos antes. Se va a pedir a los colegios, instituciones, para juntar. Y entre las vacaciones se va a llevar donde, por supuestamente, las escuelas cierran y va a faltar alimentos porque ellos comen también en el comedor. Claro, entonces la idea es como hacer una campaña de recolección de alimentos y ropa en las escuelas de Derqui principalmente, que es donde nosotros por ahí llegamos un poco con un poco más de facilidad que a las de San Atilio por ahí. La idea es juntar alimentos y ropa para un comedor de Cuartel Quinto, un comedor muy muy precario, el cual necesitan comida, necesitan ropa, y bueno, justamente es juntar antes de las vacaciones, por ahí hasta el último día de las vacaciones puede ser. Y en los primeros días de las vacaciones salir a repartir, es así, ¿no? Sí, sí, es así. Juntar varias, ojalá juntemos muchos alimentos y juntar varias camionetas y por ahí llevarlos y darles esta gran sorpresa de poder colaborar con alimentos y que una comunidad pueda contribuir con el partido vecino, ¿no? Porque el Cuartel Quinto a Derqui hay una cierta distancia, pero está bueno esto de poder... No importan las fronteras ni nada, sino que todos somos una misma provincia, un mismo país, y todos nos podemos ayudar sin esa limitación de las fronteras, de los partidos y de las ciudades. Así que muy bueno esto de poder juntar alimentos, de poder juntar alimentos para Cuartel Quinto, alimentos para comedores de Derqui, que los skaters hagan sus demostraciones, que el Día del Niño podamos... pasar el día con los chicos y pasarla bien y a darles un día inolvidable. ¿Vos qué pensás, Cristian, de todo esto? Que, bueno, a pesar de que no pude ir a la reunión el lunes, por motivos, como dijiste, de la escuela, me está gustando todas estas ideas. Igual ustedes me comentan en la semana, está muy bueno los chicos de los skaters, los que habían dicho que todos los insultaban, qué sé yo. Está muy bueno todos los proyectos que están preparando y están encarándolo, están meta a tirar ideas ellos. O sea, los re-demonizaban de chicos tales, estos son vagos, esto que el otro. Y después que vengan y te digan, preparemos algo para el Día del Niño, qué sé yo, o juntemos alimentos para un hogar o algo. Está muy bueno esto, de ver el ¿cómo se dice? Cuando uno arranca el... La energía. La energía también, pero también la... Cuando arranca uno... No sé cómo se dice, no me encuentro la palabra. Entusiasmo. La iniciativa. La iniciativa, ahí está. La iniciativa de ellos, ¿no? Tomar las riendas. Y muchas gracias, Ale, que nos tiró la palabra desde el control. La iniciativa de llevar todo esto, ¿no? Está muy bueno. Y también de juntar alimentos no perecederos y ropa también para el Cuartel Quinto. Bien, también en la reunión se habló que se va a organizar una maratón por la vida. Ah, la maratón, justamente maratón por la vida, porque es a raíz del episodio, lamentable episodio que ocurrió con la maestra Sandra Almirón, el 25 de noviembre pasado, del 2009. La idea es realizar una maratón con fines de que juntar alimentos, de demostrar que hay otras formas de recordar a la maestra, no solo con las marchas, sino también haciendo maratones y otras cosas, ¿no? Igualmente esto de la maratón no se pudo hablar muy en profundidad con Héctor, ¿verdad? No, todavía no se pudo hablar, pero es para noviembre, así que... Claro, es algo claro. Para noviembre, para el 25 será. El 23. Para el 23. Día que ocurrió este hecho, ¿no? Claro, no, por ahí unos días antes, ¿no? El sí, 23, sí, sí. Porque el 25 no sé qué día cae, no, ustedes no tienen idea. Porque por ahí, no sé, el 25 tal vez cae un lunes, un martes, y una maratón en un día hábil va a ser muy... muy difícil de realizar. Jueves cae. Entonces sería 25 jueves. 27 sábado. Sábado 27 por ahí o antes. O antes o un... Claro, un domingo antes. Domingo 21. Bueno. Sí, la idea es recordar a la maestra con una maratón y nosotros colaborar en qué, en guiar, ¿no? En poder acompañar por ahí a las personas que corren. Me habían contado que íbamos a estar encargados de la organización, ¿no es así? De guiar a la gente. Guía, sí. De guiar a la gente de las calles y eso, sí, ¿no? Más que nada de ayuda, porque por ahí viene gente que no es de Derqui, claro. Y sí. Tienen que correr y terminan, no sé, en el triángulo o en otro lado. Y la idea en cualquier lado. Claro, la idea es que haya alguien guiándolos y mostrándoles el camino. Bueno, sonó medio, no sé, mostrándoles el camino... No, pero mostrándole, claro, el camino, sí, de la calle. Sí, el camino de la calle, ahí está, ahora sí. De la calle, no a la calle. Claro, el camino hacia la maratón. O sea, bueno, vamos a estar colaborando en esto y en muchas cosas más que tenemos en mente y que lo vamos a seguir tratando en las próximas reuniones. Así que ya sabe, gente de San Atilio, en esto es lo que anda la mesa de jóvenes de Derqui. Que próximamente también hay una idea de convocar gente de San Atilio, de... Si bien tenemos a Cristian, que es vecino del barrio. Así es. Si quieren salir a buscarlo después cuando terminemos el programa. seguramente lo conocen, ¿no? ¿Te conocen? No bien. Creo, porque en el barrio mucho no salgo, así que... ¿Mucho no te quieran? No salgo. Al barrio. Bien, es mejor que no salga. bueno, en esto está la mesa de jóvenes. Ahora vamos a una pequeña tanda. Antes Cristian va a recordar las vías de comunicación. Así es. Nuestros oyentes se pueden comunicar al 02322-577487. 02322-577487. O también vía email a mejoace-regional@hotmail.com. mejoace-regional@hotmail.com. El guión es medio, no bajo. Buenísimo, vamos con la tanda entonces. Entrevistas. ¿Qué resultado arrojó la jornada del día de hoy? Denuncias, reclamos. Que ellos sabían la casa que había para alquilar, pero no me podían decir. Testimonios. El Inkraimi, el Año Nuevo Guaraní. Las voces de los vecinos se escuchan en la 107.3 FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. De la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdos. Su suerte merece un chance. Atención, que llegan Los Anormales, un programa dedicado a darle otro enfoque a esa historia que ya conoces, para refrescarte la memoria. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Los Anormales, con la conducción de Marcelo Henninger, Hernán y Pablo Nievas. Todos los jueves, de 13 a 14 horas, por FM Tincunaco, 107.3, tu voz, nuestra voz. Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos. Todas las niñas y niños de 0 a 100 años, sin distinción de raza, idioma o religión, tienen derecho a escuchar los más hermosos cuentos, mitos y leyendas de la tradición oral de los pueblos. Cuéntese, escúchese y cúmplase. FM Tincunaco, tu voz. Nosotros viajábamos en el colectivo 141. Nuestra voz. Nuestra voz. Muy, muy emotivo estos 100 años de esta escuelita. Las voces de los vecinos se escuchan en la 107.3. Si tenés algún familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983, una simple muestra de tu sangre puede ayudar a identificarlo. el equipo argentino de antropología forense puso en marcha la iniciativa latinoamericana para la identificación de personas desaparecidas. La muestra de sangre de familiares desaparecidos ayudará a identificar aquellos restos de personas que aún no han sido identificados. Llámanos e informate. La toma de muestras es en todo el país, en forma gratuita, y los resultados obtenidos son confidenciales. Los viernes de 13 a 14:30 horas, Susurro de Dios. Oraciones, música, plegarias. Susurro de Dios, el programa de la capilla del barrio San Atilio, por FM Tincunaco. Todas las voces, una estación de radio. FM Tincunaco, tu voz. Bueno, acá Fargo Moreno, hoy por hoy se tomó una medida de fuerza. Nuestra voz. Y la empresa tuvo que recuperar a los despedidos. Las voces de los vecinos se escuchan en la 107.3. ¿Sabías que es un centro de estudiantes? Es la organización de los estudiantes. Representa sus intereses y es la instancia de participación genuina que poseen. Lleva adelante actividades educativas de diferente índole vinculadas con la totalidad de la vida escolar. ¿Sabías que se pueden formar organizaciones estudiantiles en las escuelas y participar de ellas? Sí, vos tenés derecho a organizarte junto al resto de estudiantes. Tu derecho a la participación está garantizado por la Constitución Nacional, que incorporó la Convención Internacional por los Derechos del Niño y Adolescente, la Ley Nacional de Educación y la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires y la Ley de Promoción y Protección de los Derechos del Niño. ¿Por qué formar parte de una organización estudiantil? Porque es tu derecho. Porque así tenés un espacio de participación junto con tus compañeros. Porque estando solo no se pueden cambiar las cosas. Porque te permite discutir sobre la vida escolar. Porque junto a otros es más fácil. Porque lo que tenés para decir y hacer es importante. Porque a través de la participación puedes transformar tu realidad y así sentirte parte del espacio que ocupás cotidianamente, identificándote con él. ¿Para qué formar parte de una organización estudiantil? Para poder debatir, reflexionar y llegar a acuerdos con tus compañeros. Para tener un espacio en el que charlar tus inquietudes y preocupaciones. Para poder organizar actividades y mejorar tu escuela. Para sentir que se pueden hacer cosas siendo adolescente o joven. Para crear canales de diálogo y acuerdo con los adultos de la escuela, docentes, equipo directivo, preceptores, ayudantes, bibliotecarios, auxiliares y toda la comunidad educativa. Seguimos en Jóvenes en Acción por la FM Tincunaco 107.3. Ahora vamos a hablar a la gente sobre el Centro de Estudiantes. Habrán escuchado este spot del Centro de Estudiantes, el que venimos pasando desde el primer programa. El spot sobre el Centro de Estudiantes, ahora lo vamos a poner un segundito para que la gente lo pueda volver a escuchar, así recuerda cuál es el spot del que estamos hablando, ¿no? ¿Sabías que es un centro de estudiantes? Tenemos que armar otro. Es la organización de los estudiantes. Este es el spot del centro de estudiantes que realizamos el año pasado con la gente de la FM Tincunaco, con el taller de radio. Me estoy intentando un poquito. Antes de arrancar con el tema de los centros de estudiantes, quiero aclarar lo del bloque anterior, lo que le dije a Cristian de no te conviene salir. No era dirigido hacia la gente del barrio San Atilio, por ahí lo tomaron mal, era dirigido a él, que a él no le conviene salir por él, no por la gente. Así que bueno, aclarado esto, vamos a seguir hablando lo del centro de estudiantes. Bueno, pido disculpas si alguno lo habrá tomado mal. el spot del Centro de Estudiantes que grabamos el año pasado con la gente de FM Tincunaco, con un taller de radio que ellos realizan o que nos dan en la Escuela Técnica de Derqui, en la técnica número 2, los jueves. Se nos ocurrió esto de hacer un spot con Jonathan y con Cristian sobre el Centro de Estudiantes, porque por ahí esto, en las escuelas secundarias no está muy implementado esto del Centro de Estudiantes. Vos, Cristian, que vas a la Escuela Técnica, ¿ves que hay una difusión sobre el Centro de Estudiantes? Sí, hay toda una polémica ahí, como que... Dale, ¿cómo que? Como que en parte quieren que haya un centro o una mesa estudiantil, como lo hubo hace tiempo, y en otra parte como que no quieren. Porque como que piensan que le van a sacar el poder a los directivos. No sé lo que piensan, pero la cosa es que no apoyan la idea esa ahí en la técnica. Claro, hay que ver. Seguramente hay gente que se apoya y gente que no. Como sí, en todos lados de nuestra querida nación. Siempre sí, va a haber gente que quiera y gente que no. 50 y 50. Claro, o por ahí 60, 40, de ambos lados, ¿no? 75, 25. Claro, 0 a 100, no sé. Eso depende del lugar. Pero bien, vamos a ver qué dice la nueva ley de educación de la provincia de Buenos Aires sobre la participación estudiantil. Es una ley que está en la provincia de Buenos Aires, que seguramente creemos nosotros que en todas las escuelas están enterados de esta ley, ¿no? Los queremos directivos, creer. Distintos consejeros escolares, seguramente estarán al tanto porque es una ley que salió no hace mucho tiempo y que justamente habla de la organización y participación de los estudiantes en las escuelas secundarias. Bien, esta ley establece en diferentes apartados la importancia de la participación estudiantil como modo de profundización de la democratización de la vida escolar, así como el reconocimiento de los derechos y las responsabilidades de los jóvenes, entre los que se encuentra la participación activa en la comunidad educativa. Bien, dice que es importante, como así la importancia de la democratización en la vida escolar, porque si bien un centro de estudiantes no es que hay uno que está arriba de todo, no sé, como presidente y que manda a los demás, sino que la idea es, por medio de la implementación de centros de estudiantes, ayudar a la formación democrática de un joven, a la formación democrática y ciudadana de algún alumno, dándole la oportunidad de poder por ahí votar, a ver quién va a ser su delegado, etcétera. Bueno, también hay en el título segundo de la estructura del sistema educativo, en un libro de educación secundaria, en el artículo 28, seguramente esto, bueno, los que son docentes o trabajan en alguna escuela o tienen contacto con esto de la educación, seguramente sabrán bien de qué apartados estamos hablando. Bueno, este libro dice que hay que reconocer a los adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho y a sus prácticas culturales como parte constructiva de experiencias pedagógicas de la escolaridad para fortalecer la identidad, la ciudadanía y la participación del mundo adulto, por lo que se deben garantizar, ojo esto, garantizar los mecanismos de participación de los alumnos en el gobierno escolar para favorecer y fortalecer el ejercicio de la ciudadanía y la gestión democrática de las instituciones del nivel. Esto quiere decir que a los jóvenes en las escuelas secundarias hay que reconocerlos como sujetos de derecho, como sujetos que tienen la oportunidad de participar en la política, por decirlo de una manera, de la vida escolar. Y bueno, entre los derechos que establece para los estudiantes se encuentra el de integrar asociaciones cooperativas, clubes infantiles y centros de estudiantes u otras organizaciones comunitarias para participar en el funcionamiento de las instituciones educativas. O sea, todos los jóvenes tenemos derecho los que están en escuelas secundarias, porque bueno, dos de nosotros ya estamos en la universidad, que ahí funciona de otra manera la participación estudiantil. Pero bien, en las escuelas secundarias dice que tienen derecho los estudiantes secundarios a integrar asociaciones, cooperativas, clubes infantiles y centros de estudiantes u otras organizaciones comunitarias para participar del funcionamiento. O sea que hay algo acá que dice que no se puede solo participar con un centro de estudiantes, sino que también se puede participar no siendo un centro de estudiantes en las escuelas secundarias. algo que por ahí en algunas escuelas no están muy enterados. Por ejemplo, nosotros integrábamos una mesa estudiantil, no sé si recuerdan, y bueno, nos llegaron comentarios de que de esa manera no se puede participar, tiene que ser un centro de estudiantes. Pero bien, vamos a invitar a los responsables o por ahí algunos involucrados en la en esta escuela a que se lean este artículo y que por ahí confirmen que no solo con un centro de estudiantes se puede participar, sino que siendo por ahí una mesa estudiantil como éramos nosotros, algo, que algo más informal, claro, más horizontal, también podemos, se puede participar en una escuela y esto está legalmente permitido y es un derecho. No quiere decir que sí o sí hay que tener un centro de estudiantes para participar en una escuela, ¿eh? Algo que por ahí habría que difundir un poquito más para que hayan más oportunidades de participación, porque esto de hacer un centro de estudiantes, si bien es algo que es un poquito complejo, lleva un poquito de tiempo, por ahí arrancar con una mesa de estudiantes o una organización más simple es como más fácil para moverse y no lleva tanto papeleo, tanto desgaste de tiempo en cuestiones administrativas. Y bueno, sirve más para comenzar, no comenzar con un centro de estudiantes, sino comenzar con una mesa o algo así. Esto está permitido, ¿eh? Algo que por ahí algunos docentes no sabían. No estaban enterados, se ven. No estaban enterados, bueno, le vamos a hacer en algún momento llegar al... No, seguramente lo tendrán porque este documento me lo ha mandado alguien de ahí, no quiero decir quién es, pero... Sí, lo tienen. Sí, seguramente lo tienen, no lo habrán leído, que es distinto. Bueno, esto dice el título 4 de los derechos, responsabilidades y obligaciones de los miembros de la comunidad educativa. Bien grande. El capítulo 1 de los alumnos, artículo 88, y en el artículo 89 plantea como una responsabilidad de los mismos participar y colaborar en la mejora y en la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado clima de estudio en la institución. O sea que hay que garantizar el trabajar bien, ¿no? No es tanto de, por ejemplo, los alumnos, bueno, están organizados, bueno, vamos a ponerle trabas, a tratarlos mal, no. No, es... Dice que hay que garantizar un buen clima de estudio, un buen clima de trabajo, que es lo que queremos, ¿no? Es lo que en la mayoría de los casos se quiere, poder trabajar en conjunto, esto de alumno, estudiante, poder, y aparte el alumno, por ahí un grupo de alumnos que represente a la mayoría, sirve, ¿no? Como, esta es mi visión, serviría mucho para los directivos poder, porque por ahí uno como directivo de una escuela no puede llegar a todos los alumnos uno por uno y escuchar a todos los alumnos, X cantidad de alumnos. Está bueno esto de poder contar con un grupo que les haga llegar las inquietudes, les haga llegar los problemas y las ideas que aporten. Así que esto es con el tema de trabajar en conjunto. Bien, ahora vamos a ver qué dice esta ley provincial sobre la diferencia entre conformar un centro de estudiantes y organizarse de otra manera. Dice que los estudiantes pueden elegir organizarse de la manera que consideren mejor, como decíamos recién. Puede ser mesa de estudiantes, puede ser cuerpo de delegados, etcétera. Hay muchas formas posibles y válidas de participar. Muchos estudiantes optan por otras formas organizativas distintas a poseer una comisión directiva, por ejemplo, cuerpos de delegados y asambleas de estudiantes. La diferencia es que la resolución 4900/05 aprueba el modelo de centro de estudiantes y a partir de ello se establece cuáles serán los centros reconocidos provincialmente. Esto quiere decir que se pueden organizar de otras maneras, está permitido organizarse de distintas maneras, es más, se le da el derecho a los estudiantes de organizarse de la manera que mejor quieren. Pero dice que los centros de estudiantes son los reconocidos provincialmente. Por ahí, como decía en el artículo anterior, que se pueden hacer asociaciones de estudiantes, etcétera, estarían reconocidas solo en la escuela, ¿no? No a nivel provincial, pero tampoco serían ilegales. Por ahí, como algunos comentarios hace varios meses nos hacían llegar que sería algo ilegal, ¿no? No es ilegal, pero tampoco es legal. Es algo que está permitido. Claro, tampoco creo, es mi forma de pensar y creo que voy a estar en acuerdo con varios. El tema no es si estoy legal o ilegal. El tema es que quiero ayudar a mi escuela. Claro. O sea, si yo estoy aportando muchas cosas buenas, proyectos buenos, ideas buenas a la escuela, no es, no las vamos a hacer porque estás ilegal. O sea, si son cosas buenas cosas que dan buenas para el mejor funcionamiento de nuestra escuela, marche con frita. Sí, tampoco creo que nos metan o metan presos a los estudiantes que quieren ayudar a la escuela, ¿no? No, sos ilegal porque querés colaborar a tu escuela, pero no sos un centro de estudiantes, es algo ilegal, sino si llevarían presos a todos los que quieren colaborar o a los que quieren ayudar, la escuela quedaría sin estudiantes. Quedaría sin estudiantes porque ¿a quién no se le ocurrió en algún momento, por ahí de forma individual, ¿no? ¿Por qué no pintamos este salón? ¿Por qué no arreglamos estas mesas? ¿Por qué no lijamos estas sillas? Como se hizo en la escuela donde yo... Claro, como se hizo en una escuela de Derqui. Entonces, ¿eso también sería ilegal? ¿También nos meterían presos por hacer eso? Bueno, presos no podemos ir, obviamente, no, porque los alumnos... Nosotros dos personas, sí. Los que estamos conduciendo, sí, pero yo no. Cuando digo nosotros, me refiero a los alumnos... Bueno, ya no estamos más nosotros en escuelas secundarias. Se entiende, Luis. Sí, a los alumnos de las escuelas secundarias, ¿está mal esto de colaborar con su escuela y no ser un centro de estudiantes? Y se ve que para la escuela en donde estuvimos sí, Luis, porque vos fíjate ahora, ya no hay más ni centro de estudiantes, ni mesa estudiantil, ni cuerpo de alumnos, ni de alumnos, ni de auxiliares, ni de nada. Sí, a ver, y contame vos que estás en esa escuela, obviamente no la vamos a nombrar. No, no. Pero, ¿cómo está? ¿En qué estado se encuentra? ¿Hay alguien que, algún alumno que por ahí se anime a decirle a algún directivo, mira, no, tengo frío, por ejemplo? ¿Qué pasa en la escuela? Y mira, está, no sé cómo explicarte, pero o sea, cuando iba, había una mesa estudiantil en la escuela, las cosas, bueno, no marchaban, wow, qué bien, pero marchaban algo bien. Y se notaba el cambio de cuando no había una mesa estudiantil. Claro, o el intento de cambio. O el intento de cambio. El tema es que ahora es sin control, la mesa estudiantil esta tenía muchos proyectos para la escuela que... Algunos se efectuaron, otros quedaron hasta la mitad y otros, bueno, quedaron archivados. Pero el tema es que está como estaba antes, mal, o sea... Mal. Mal, mal, mal. Bien, qué mal esto, ¿no? Es un... Qué mal. Un desperdicio porque la verdad que alumnos quieran colaborar en esa escuela es algo que no se ve mucho. Y bueno, algo que me contaban algunos profesores, inclusive a principio de año cuando yo iba a esa escuela decían... Esto no se ve mucho de que alumnos y un ex alumno o varios ex alumnos que tranquilamente pueden estar durmiendo en su casa, tirados panza para arriba, mirando tele, mirando los partidos, vayan a su escuela, a su ex escuela y quieran colaborar con la... Aportar proyectos. Claro, aportar para mejorar, ya no para ellos porque no... sino es para la próxima promoción. Sino, claro, las próximas generaciones que la pasen bien, ¿no? Que no pasen las mismas incomodidades que pasaron estos egresados. Y qué loco esto de que a gente que quiere colaborar se le diga, no, es ilegal que vos estés ayudando. Es algo medio raro por ahí. ¿Habrá una ley contra mesas estudiantiles o contra chicos que quieran ayudar a la escuela? No sé. Claro, que te denuncien, no, metelo preso porque quiere colaborar en la escuela y ya no es estudiante. Metelo preso porque quiere arreglar los baños de la escuela. Claro, no, no, es ilegal por ahí. No. Guarda que, mirá que vamos presos todos si te ven a vos arreglando el aula, si te ven que estás... Limpiando las sillas, lijándola. O si te ven hablando con otros chicos, con alumnos... que sí son alumnos de la escuela, es ilegal. También. Por ahí, guarda, anda con una máscara o algo para que no te vean, ¿no? Capaz que él se podrá ir disfrazado. Pero bueno, esto es algo extraño, cosas que suceden en nuestro país. Y lo tomamos con gracia porque de otra forma... Claro, ya... tampoco es para ponerse a llorar, ¿no? No me dejaron participar en mi escuela. No, vamos a optar por participar en la sociedad directamente, participar en otros lados, como es la mesa de jóvenes, que se está abrirnos, realizando. Claro, no quedarnos encerrados y frustrados, sino que abrirnos a la comunidad y aportar nuestras ideas, ya no a la escuela, sino a la comunidad. ¿Alguien quiere mandar algún mensaje? Cristian nos va a recordar, si bien ya en unos minutos terminamos el programa, nos va a recordar las vías de comunicación y el mail, por ahí nos pueden enviar un mensaje de texto o un mail, para mostrarnos sus ideas y si no alcanzamos a verlas hoy, bueno, en el próximo programa o los responderemos por mail. Bueno, Pueden mandar sus ideas, mensajes, saludos, las inquietudes que tengan al 023 22 57 74 87. 023 22 57 74 87. O también vía email a mejoac-regional@hotmail.com. mejoac-regional@hotmail.com. Y el guión es medio no bajo. Buenísimo, vamos a terminar de leer este artículo antes de que se nos acabe el tiempo, que continúa así, dice: ¿quiénes pueden formar parte de los centros de estudiantes? En principio, todos los estudiantes, alumnos regulares de la escuela, pueden elegirse representantes por curso, quienes estarán encargados de asistir a las reuniones periódicas del centro de estudiantes. Cualquier estudiante puede participar de las comisiones de trabajo y reuniones, aunque no sean delegados o representantes. Esto dice que, si bien hay que elegir representantes por curso, cualquier otro alumno que no sea representante puede asistir, participar. Claro, puede colaborar. Después dice, ¿qué puede hacer un centro de estudiantes? Puede realizar actividades educativas, culturales, artísticas, recreativas, de esparcimiento, deportivas y sociales, en pos de la consecución de los ideales de igualdad, solidaridad, lealtad, libertad, democracia, justicia y no discriminación, que estén vinculadas al interés genuino de los estudiantes. Entre otras cosas, puede fomentar el intercambio de ideas, la organización de los encuentros con otras instituciones educativas y dentro de los ámbitos de representación regionales y provinciales, buscar mecanismos que garanticen la participación y expresión de todos los estudiantes, debatir sobre las cuestiones vinculadas al interés público, la realidad, realizar propuestas de intervención vinculadas a la convivencia institucional, los contenidos, las evaluaciones, el proceso de enseñanza y el aprendizaje en la vida escolar. O sea que un centro de estudiantes también puede realizar propuestas. Está bueno esto, lo último, realizar propuestas de intervención vinculadas a la convivencia, los contenidos, o sea, los contenidos que se pueden dar en las escuelas o que se están dando, propuestas sobre las evaluaciones, sobre el proceso de enseñanza. Está bueno esto, que una mirada de los alumnos hacia los docentes y por ahí contribuir. Bien, antes de terminar, dice, ¿cómo es la organización interna de un centro de estudiantes? Esto ya es más que nada cómo se deben organizar la estructura de un centro de estudiantes. Sería más como un instructivo, ¿no? Claro, sí, vamos a leerlo rápidamente, que es, en principio, la comisión directiva, elegida mediante elección general, en la que participan todos los estudiantes a través del voto directo y secreto. Esto es lo más parecido a una elección de gobernador o de presidencial. Diputado, no sé, sí, es lo más parecido gobierno a la democracia. Después, delegados por curso, a los que participan, que son los que participan de las asambleas de representantes elegidos por sus compañeros. Y después están las comisiones de trabajo, en las que participan todos los estudiantes interesados. O sea que está la comisión directiva, que es la elegida por los alumnos, por los estudiantes, eligen a un compañero mediante un voto. Después están los delegados por curso, que son los que participan de las asambleas. Y las comisiones de trabajo, que en esas ya pueden intervenir delegados, la comisión directiva, y alumnos interesados que por ahí no son delegados, o que no sé, su delegado es un garca, por así decirlo, que lo eligieron, y porque esto pasa a veces, que eligen a la persona equivocada. Y bueno, participar de las comisiones de trabajo, presentar sus ideas sin ser delegado ni nada de eso. Después, dice, ¿cuál es el rol de los docentes y directivos? Es asesorar en torno a la normativa vigente en las materias de docente, o sea, asesorar a los chicos. Su función es consultiva, realizar sugerencias y aportes de su experiencia. No toman decisiones sobre las acciones y tareas de los centros de estudiantes. O sea que el rol de los docentes y directivos sería asesorar en cierto modo, porque los estudiantes no están preparados del 100% para lidiar con esto, que es más que nada el mundo adulto, ¿no? De poder hacer proyectos, poder decidir cuestiones. Pueden consultar a los docentes, y es como más que nada una obligación de los docentes por ahí responder a las dudas y ayudarlos. Después, bueno, según lo establecido por esta resolución dice que los estudiantes que no son delegados pueden participar de las comisiones de trabajo, esto ya lo dijimos. Así que, bueno, esto de cómo organizarse como estudiantes, está bueno esta idea de... Espero que muy pronto se puedan realizar en las escuelas, centros de estudiantes, es algo que hace mucha falta. ¿Vos, Jonathan, ves en la facultad, por ejemplo, hay centros de estudiantes? En la facultad es distinto, pero es distinta la organización, pero se nota que es mucho mejor. Claro, porque por ahí es distinta la normativa, o sea, la forma de organizarse de los estudiantes de universidades es distinta a la de los estudiantes secundarios, porque es más que nada porque son más grandes, tienen más otras cosas que aportar, ya es, tienen distintos objetivos también, si se puede decir, es comparando una escuela con una universidad. También diferentes puntos de vista. Claro, en una escuela por ahí, no sé, hay 1.000, 1.300, 1.500 alumnos, en una universidad 15.000 alumnos por día, por hora, si se puede decir. Yo voy a la Universidad de Buenos Aires y es impresionante la cantidad de gente, así que debido a eso también es la forma de organización. Bien, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, no sé cuánto estuvimos hablando acerca del centro de estudiantes, creo que nos fuimos un poquito por las ramas recordando viejos tiempos y viejas experiencias. Pero está bueno esto de poder recordar, de poder mirar atrás, o sea, hacer una pausa, mirar atrás para ver qué hay adelante y qué pasó atrás. Es algo que no recuerdo quién me lo dijo, pero seguro una persona muy, muy sabia, esta idea de pararse una vez y mirar qué pasó desde un punto hacia atrás para poder ver cómo se sigue. Y justamente recordando nuestra experiencia con una mesa de estudiantes, vemos que bueno esto, ¿no? De que no aflojamos y nos abrimos directamente a la comunidad, no nos quedamos encerrados en, bueno, no podemos hacer nada por nuestra escuela, ya está, no hacemos nada. Sino que, al contrario, nos abrimos y decidimos aportar nuestras ideas a la sociedad, y hay muchos adultos que lo están aprovechando o nos están guiando y que entienden, como le digo en todos los programas, que escuchando a los jóvenes se pueden hacer cosas y está bueno esto de apostar por los jóvenes. Bien, antes de irnos, vamos a mandar un saludo a Joan, a mi hermano, que es el cumpleaños, así que le mando un saludo desde acá de la radio, espero que la pase bien. Está un poco enfermo, pero la va a pasar bien, así que bueno, desde acá un saludo. Y bueno, antes de irnos, recordamos que pueden volver a escuchar este programa y los programas anteriores accediendo a nuestro blog, que es www.jovenesenaccionfm.blogspot.com. ¿Lo repetís, Cristian? ¿El blog? Sí, obviamente. Bueno, www.jovenesenaccionfm.blogspot.com. Buenísimo, así que seguramente hoy, entre hoy y mañana, vamos a estar subiendo el programa y pueden escuchar los programas anteriores. Y también les dejo una consigna, les dejo una idea, pueden volver a escuchar el spot del Centro de Estudiantes, igualmente lo vamos a poner al final del programa para que recuerden qué es un Centro de Estudiantes, cómo se pueden organizar, de qué forma, es algo de lo que estuvimos hablando, pero un poquito resumido y de forma linda con esto de hacerlo en forma de spot y con música y con voces de distintos chicos. Bien, ya nos estamos yendo, estuvimos hablando un poquito, una hora, por ahí algunos creíamos que no llegábamos con el tiempo. Qué bueno, Jonathan, que te pudiste incorporar al principio del programa, un poquito, casi llegando a la mitad, pero aportaste lo de la reunión, está bueno. Así que bueno, ya nos vamos yendo, no queda más que saludar, despedir a Cristian. Bueno, muchas gracias, Luis, y un saludo muy grande a todos los que nos escucharon, y bueno, espero que nos sigan escuchando el miércoles que viene. Bien, chau, Jonathan. Bueno, muchas gracias, Luis. Un saludo a todos los que nos escucharon y lamento llegar un poquito tarde, pero... No, pero llegaste justo en el momento indicado, cuando había que hablar sobre el tema que a vos te involucraba, llegaste justo. Así que muchísimas gracias por participar una vez más de este programa. Queremos agradecer a Ale Leguizamón por estar en la operación técnica, ya que Marcos Otero no puede, lamentablemente. También agradecer a Yamila Ramírez, que está en la producción, organiza el tema de las grillas, etcétera, así que siempre muy atenta Yamila, en estos momentos está en la cabina escuchándonos y haciéndonos el aguante, así que bueno, gracias Yamila por estar muy atenta, y muchísimas gracias a la gente de la FM Tincunaco otra vez por permitirnos este espacio,